costa de la quebrada, una guaqueña para cantar. El que charango y bombo carnavalito para bailar. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, una guaqueña para cantar. El que charango y bombo carnavalito para bailar. Quebradeño, un maguaquerito. Quebradeño, un maguaquerito. Fiesta de la quebrada, un maguaqueña para cantar. El que charango y bombo carnavalito para bailar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ferrari. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Mambo, qué rico el mambo, mambo de Machaguay. más todos cantan y bailan la morenada. Al son de las matracas todos cantan y bailan la morenada. Con las palmas, con los tacos, viva la fiesta. Con las palmas, con los tacos, viva la fiesta. Gracias. faltas. Ay, cerrito de Imbabura, tú no más sabes mi dolor. Ay, cerrito de Imbabura, tú no más sabes mi dolor. Lloraré porque te quiero, no será porque me faltas. Lloraré porque te quiero, no será porque me faltas. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Life!